se me hacía empezar. Hay carretera y siempre suelo finalizar. Aunque me muera el chándal, siempre suelo entrar. Hasta la disquera y saben que no voy a firmar. Más tú quisieras, hay pocas que se ponen en celo. Se tiraban todos pa'l suelo. 2001 forma el revuelo. De la calle como si yo fuera Donatello. Todo frío como el hielo. Un saludo para mi Manolo. Otro pa' los que cogen celo. Otro pa' los que me hacen lloro. Porque dicen que no les quiero. No es que yo no te quiero, es que tú eres un embustero. Alucinas con tu dinero, aquí alucinero. Estás con los materos y habla, y siempre con bla bla bla bla. Y eso la vida no te salva, le dan a tu guardaespalda. Y no sé por qué lo cuenta y habla, y siempre con bla bla bla bla. Y mi grupo no son bla bla bla bla, o el luz bla bla bla bla. Para con los materos y habla, juzgado contando un cuento. Yo nunca digo lo siento, así es como yo lo siento. Viviendo malos momentos, cogiendo a veces calmiento. La fuga sin un aliento, lo pillan siempre al más lento. Y no es el que gane tanto, sino el que se haga el más tonto. El que se despierta pronto y la lleva siempre al tanto. Y traje de mar de neopreno, barco mareo, niño cero y buprofeno. Nana, puestas del sol que son muy buenas. Dos noches te espera solo para una cena. Nana, niño, su mente se envenena. Es que sabe que son 30 chapas rápido pa' mamá, mamá. Estás con los materos y habla, y siempre con bla bla bla bla. Y eso la vida no te sirve.